Radio Ubrique, tu radio. Y 13 minutos, vamos allá con nuestro espacio dedicado al medio ambiente de cada lunes, cuaderno de campo que les ofrecemos gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya tenemos con nosotros en el día de hoy. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues una jornada más, una semana más con este espacio en el que vamos a fijarnos en distintos temas relacionados con el ámbito medioambiental. Por ejemplo, bueno, pues para aquellas personas que se animen todavía en estas fechas a realizar senderos por nuestra zona. Hoy nos ocuparemos de uno que viene muy bien, Manolo, por las temperaturas que ya vamos a ir alcanzando, no precisamente hoy ni mañana, que parece que las temperaturas han bajado, pero bueno, llega ya el verano oficialmente a finales de esta semana y las temperaturas evidentemente van a subir como estos días atrás. Y bueno, pues iremos con un sendero fresquito, podemos decir, que apetece para estas fechas, como es el de el río Majaceite, que se denomina, pero bueno, el que va desde el bosque a Benamaoma, ¿no? Sí, la verdad que ahora ya con los calores extremos que vamos a tener en los próximos días, en los próximos meses, pues lo que apetece al que le guste salir al campo, pues hacer senderos más o menos frescos o por la mañana o más bien por la tarde, ¿no? Y la verdad que el sendero del río Benamaoma al bosque o el bosque Benamaoma, según como digamos, o Majaceite, pues cumple uno de los principales requisitos para esto, ¿no? Y es que es un sendero muy fresco, discurre paralelo a un río, con bastante sombra y, bueno, muy apetecible para hacerlo en verano. Pues lo comentaremos, que podemos ver a lo largo de ese sendero, las características, los datos principales sobre el mismo. Eso será la parte final, porque para comenzar vamos a quedarnos con una actividad fundamental, ¿no? De la zona de los alcornocales, y bueno, pues el propio nombre ya nos lo dice. El alcornoque y lo que es la extracción del corcho, que ha dado empleo a muchísimas personas, un empleo que una actividad que viene desde hace ya muchos años atrás y que continúa hasta el día de hoy, como ya decimos, una actividad muy importante para la zona, ¿no? Sí, es una actividad, el descorcho o la saca del corcho se ha convertido en una actividad fundamental, una actividad económica para muchas comarcas de Andalucía, no solamente aquí en la provincia de Cádiz, donde tenemos uno de los mayores alcornocales, ¿no?, que existen en la península ibérica. Y como digo, una actividad económica importante, una actividad económica que, bueno, que viene a salvar un poco, como digo, pues el año a muchísimas familias que dependen de la saca anual, ¿no?, de la saca de todos los veranos, ¿no? Entonces, como digo, una actividad económica importante. Además, a nivel ecológico es una actividad importante, puesto que, bueno, esta actividad, al ser económicamente potente, ha permitido que, bueno, que haya habido mucho trabajo y mucha labor de concienciación para conservar los propios alcornocales, ¿no? De hecho, si no existiera la extracción del corcho, probablemente muchos de los alcornocales no existirían. Se habrían transformado en leña o en maderas, como ocurrió con muchísimos de los encinares que disponíamos o que teníamos aquí en nuestra sierra, por ejemplo, en Andalucía. Fueron transformados en dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o en recursos. Y entonces, bueno, pues esta actividad importante hace que, bueno, que los alcornocales se mantengan como tal, evidentemente alterados de lo que es sus características ecológicas naturales, puesto que el alcornoque no produce el corcho para que sea extraído, sino, bueno, produce el corcho con otros fines, que ahora sí eso lo vemos. Pero que, bueno, que esa propia actividad, pues, como digo, es lo que ha venido manteniendo a los alcornocales, ¿no? Y queríamos, además, referirnos a este tema porque estamos dentro de lo que sería el periodo en el que se suele realizar esta saca del corcho, entre junio y agosto, ¿no? Sí, ahora estamos en plena inicio de la temporada corchera, por decirlo de alguna manera. Junio, julio, agosto es cuando se extrae el corso. Si hay algún sonido característico del verano en nuestros montes, además de la sisarra, es las cuadrillas de corseros, pues que están realizando estas labores, ¿no? Y bueno, y si se da uno un paseo, pues por nuestros arcos locales, por algunos de los carriles que cruzan el Parque Natural de los Arcos Locales, lo digo por cercanía, ¿no? Pues es fácil encontrarse con alguna cuadrilla de corseros, con algún patio de corsas que están pues en plena actividad ahora en este preciso momento, ¿no? Pues enseguida vamos a ir con lo que es la propia labor, ¿no? Del descorche, cómo se realiza, un trabajo duro, sí, muy duro, que ahora veremos, y que, bueno, pues además viene de tiempo atrás con unas técnicas y, bueno, una serie de actores que participan, muy concretos, lo vamos a ir viendo enseguida, pero antes, Manolo, vamos a quedarnos con lo que es la propia especie, ¿no? Con el alcornoque, ¿no? Sí, el alcornoque, todo el mundo lo conocerá, me imagino, un árbol de la familia de la Fagácea, dentro del género Quercus. Si damos más detalle y digamos más concreto, concretamos un poco, bueno, es una especie de la misma familia que la encina, que la misma familia que el quejigo, que el roble, que la carrasca, es decir, son todos de la misma familia, del mismo grupo de género Quercus, todos árboles cuyo fruto es la bellota, que todo el mundo conocerá, pero que, bueno, que a veces cuesta trabajo distinguirlo uno de otro, pero que el alcornoque no tiene ningún tipo de confusión, puesto que, bueno, que es el único de ellos que produce una corteza gruesa. Todos los demás tienen corteza muy finita, pero produce una corteza gruesa que es el corcho, ¿no? Que va continuamente creciendo, y él es la característica principal para identificar, evidentemente, un alcornoque del resto de su pariente del grupo Quercus, ¿no? A lo mejor distinguir la encina de la coscoja, el quejigo, distintos tipos de quejigo, pues puede ser algo, un roble puede ser algo más confuso, pero el alcornoque no presta ningún tipo de confusión en el momento que vemos cómo el tronco pues está recubierto de corcho, o si ha sido extraído, vemos cómo la capa madre está prácticamente a flor de piel, ¿no? Entonces, es fácilmente reconocible. Como todos los Quercus, un árbol que no presenta una floración llamativa, son flores muy pequeñitas, sin apenas colores llamativos, las masculinas colgadas en una especie de racimitos, que son amentos que, bueno, expuestas al viento, puesto que se reproducen, bueno, el viento es el que debe llevar están adaptados para que el viento sea el que lleve el polen a las flores femeninas que se encuentran, son más pequeñas aún en las axilas de la hoja, donde la hoja se inserta la ramita. Entonces, como digo, es un árbol que a nivel de floración pasa desapercibido, ¿no? También. Y después, como decía, el fruto es la bellota. Es una bellota, no es una bellota dulce como puede ser la de una buena parte de las encinas, pero sí es una bellota que para el ganado pues hace las verdaderas delicias, ¿no? Sobre todo para el ganado porcino, ¿no? Y bueno, y el ganado, bueno, y los grandes mamíferos silvestres de nuestros montes, ¿no? Hay que decir que nuestra zona es muy abundante, eso de todos es sabido. Tenemos un parque natural aquí a dos pasos que tiene más de 80.000 hectáreas compuesta de alcornocal. Andalucía, en toda la superficie de la comunidad de Andalucía, pues hay unas 250.000 hectáreas de alcornocales, 250.000 hectáreas que hacen que Andalucía pues tenga prácticamente el 50% de la producción nacional de corcho, ¿no? Hay otras zonas también corseras, en Cataluña, Extremadura, que también, bueno, tienen su importancia, pero bueno, nada más Andalucía pues en este rincón prácticamente, y Huelva, pues tiene más del 50% de la producción de corcho, ¿no? Con lo cual nos da idea de la importancia del corcho pues en la provincia de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Y a nivel ya de países, pues las mayores extensiones de alcornocal las encuentran en Portugal, en España, en orden decreciente seguimos pues Argelia, Marruecos, Túnez, Francia, Italia, países todos del ámbito mediterráneo. Porque, bueno, los alcornocales o el alcornoque requiere una climatología que la propia de aquí, ¿no? La propia de aquí es una especie que rehuye de los suelos calizos. Por eso en el Parque Natural Gran Zalema encontramos alcornoque en muy poquitos sitios, solamente en lugares donde hay un poquito de suelo, digamos, ácido. Donde hay algo de arenisca, ¿no? La arenisca cuando se descompone da un suelo ácido, y ahí es donde vamos a encontrar el alcornoque, ¿no? Pero yo digo, en Grazalema se encuentra en muy poquito sitio, porque la naturaleza del suelo es caliza, ¿no? Y el arcono que rehúye de la caliza. Por eso, en arcono cale, donde el suelo es totalmente contrario, es ácido, pues ahí se encuentra la mayor parte de nuestros arconoques, ¿no? Nuestros arconocales. Y como digo, la característica principal es, como digo, es el corcho, un material que bueno, un material único en la naturaleza. Hay alguna que otra especie que produce una corteza acorchada, pero no tiene nada que ver ni en grosor ni, bueno, y nada en regeneración. No hay ninguna especie que produzca este grosor de corcho y que regenere una vez que se le quitan, ¿no? Y como digo, es lo más característico de esta especie, ¿no? Ese material que es único en la naturaleza, un material que está constituido, es una estructura, a fin de cuentas, de células muertas, en cuyo interior tiene aire en su gran parte, y tiene una disposición a modo de panales de abeja, ¿no? Entonces, esta estructura es lo que le da, pues, las características que tiene de elasticidad, de aislamiento y de protección que busca el arconoque. De hecho, el arconoque crea este corcho, como decía antes, no para que el hombre venga y se lo quite, ¿no? Lo crea por un fin, y el fin es la protección. Lo que hace es que, bueno, los agentes externos, los agentes atmosféricos, los hongos, los insectos, y sobre todo el fuego, no lleguen a afectar en demasía, pues, a esta especie. Es una protección que tiene. Entonces, como digo, el quitársela lo puede poner en riesgo, ¿no? Pero bueno, siempre si hace con la técnica adecuada, pues bueno, no suele llevar problema. Eso sí, es verdad que no es inocuo para el árbol y que le reduce la vida del árbol. Cuando se le extrae el corcho, hay mayor riesgo de mortandad por incendio, porque el árbol se queda desprotegido, ¿no? El árbol, cuando se le quita el corcho durante X años, mientras vuelve a crecer, pues queda desprotegido, y ante un incendio forestal, pues verdad que está más expuesto y tiene un cierto riesgo. Igual que conforme se le quitan, van pasando los años de extracción de corcho, pues se le reduce la longevidad, mueren antes. Un árbol que no se le extraiga el corcho, un arconoque al cual no se le extraiga el corcho, puede llegar a vivir unos 400 años. Si se le extrae el corcho, su vida media puede estar entre 150 o 160 años. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que le quitamos el corcho, pues la capa madre, por decirlo de alguna manera, los tejidos vivos quedan al descubierto, que es por donde van los vasos de savia, ¿no? Del árbol, y se van desecando, se va formando una capa que se llama raspa, ¿no? Que cuando se vuelve a extraer, parte de ella se va con la extracción, y claro, y esta capa del árbol de materia viva, por decirlo de alguna manera, o de la capa madre que alberga los vasos que conduce la savia, cada vez va más debilitada, hasta que llega un momento en que tras 9 o 10 extracciones de corcho, que estamos hablando de 100 años prácticamente, porque cierto, el corcho se suele extraer cada 9 años, aproximadamente, puede darse un caso puntual de 8 o de 10, pero 9 años, al cabo de eso, de 9 o 10 extracciones, pues esa capa fina, ya es que está tan fina que no es capaz de albergar los vasos de savia, con lo cual el árbol termina casi por morir por agotamiento, ¿no? No quiero decir con esto que no haya que extraer el corcho, quiero decir los efectos que tiene el corcho en los árboles, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la actividad económica que supone casi que lo justifica, evidentemente, ¿no? Pero bueno, por eso se extrae en verano, se extrae en esta época, que es cuando hay menos riesgo para el árbol está en crecimiento y es cuando con más facilidad se le puede extraer el corcho sin hacerle daño a la capa madre, ¿no? Y evidentemente la pericia de los trabajadores, ¿no? Pues ahora vamos a entrar precisamente, ¿no? Que es esa labor de descorche. Y nos comentaba sobre la regeneración, Manolo, unos 9 años, ¿no? Por tanto, el árbol que se descorcha, hasta dentro de otros 9 años, no puede, evidentemente, hacerse esa saca del corcho. Y, por tanto, me imagino que lo que se hace de forma rotatoria, ¿no? Sí, se tarda unos 9 años en volver a regenerar una capa de corcho lo suficientemente gruesa como para que sea rentable su extracción y rentable el precio de venta posterior. Y claro, se extrae cada 9 años. Lo que suelen hacer las fincas, que son de tamaño más o menos grande, pues están divididas en sectores, y de manera que, bueno, no se esté que no se extraiga todo un año y haya que esperar 9 años para volver a extraer, sino que, bueno, son una serie de sectores que van alternativamente y a lo mejor cada 2 años pues se va extrayendo, o casi todos los años, o cada 2 o 3 años se va extrayendo, según el número de sectores, se va extrayendo algo de corso. De manera que, bueno, la producción y la venta pues viene siendo más o menos regular. No es un año y hay que esperar 9 años. Las fincas más pequeñas, sí, las fincas más pequeñas se extrae y hay que esperar 9 años a que crezca. Hay que decir que, por ejemplo, para que se extraiga, la primera vez que se extrae el corcho de un arco no que no puede ser en cualquier momento, ¿no? Tiene que ser cuando ya tenga un mínimo grosor. Se habla de que, bueno, no es recomendable hacerlo hasta que el tronco a la altura de 1,30 del suelo tenga un perímetro de unos 65 centímetros. De todas maneras, este primer corcho que se extrae en este momento, ¿no?, cuando ya tiene ese grosor que está estipulado, no es un corcho de gran calidad, es un corcho primerizo, que se llama un bornizo, que, bueno, que se utiliza pues para otro tipo de historia, como son aglomerados y demás, para molerlo, porque no es un corcho de calidad. Ya a partir de la segunda extracción de corcho a los 9 años, pues sí, ya el corcho es de mayor calidad, ¿no? Y ya son corchos pues que se extraen, bueno, con mucho, con sumo cuidado, con plancha bastante grande, para que, bueno, tu precio en el mercado pues sea como digo, sea importante, ¿no? Pero que eso tiene que ser cada 9 años, porque es lo que tarda en tener un grosor pues medianamente valioso. ¿Cómo, pues, entramos en la técnica, Manolo? ¿Cómo se realiza ese descorche? El descorche es una labor, como tú decías al principio, muy dura, puesto que nada más en la época en la que se lleva a cabo ya no estamos haciendo una idea, que es ahora en verano, aunque es verdad que muchas cuadrillas empiezan a trabajar muy temprano, porque a mediodía ya, depende del sitio, se hace prácticamente inhumano estar trabajando en pleno monte. Es un trabajo también en equipo. Es un trabajo en equipo que tiene que estar todo muy controlado, porque, bueno, es un trabajo en equipo porque hay distintas personas en las cuadrillas, que cada uno tiene su función y que no se puede parar uno, porque entonces todo el proceso pues prácticamente se para, ¿no?, o se colapsa, ¿no? Hay que decir que la extracción de corcho empieza incluso el año antes o 2 años antes, con la apertura de las vías de zaca. Es decir, se tienen que abrir camino, una red de caminos en el monte, para que, bueno, que cuando el corcho se primero para acceder al arconoque, ¿no?, para que cuando se extraiga el corcho pues haya pasos para mulos, para los arrieros, para los porteadores, para que haya pasos para los recogedores, quiero decir, haya pasos más o menos cómodo, ¿no? Y después incluso hay un desbroce el año anterior, 2 años antes, seguramente el año anterior normalmente, un desbroce de quitar cobertura vegetal alrededor del árbol, 2-3 metros. Primero para que el que vaya a trabajar esté cómodo, no esté metido con un brezo de 2 metros que le llegue a la cabeza. Entonces, se desbroza el alrededor de los arcos no, que se van desbrozando los arcos locales para que eso estén los trabajadores cómodamente trabajando. Y después, por otro motivo, una vez traído el corcho, como decía antes, el árbol se queda muy desprotegido ante cualquier ataque de cualquier cosa, y sobre todo los incendios forestales. Si el monte está limpio, no hay sotobosque importante, pues si hubiera un incendio forestal, pues bueno, quizás el daño podría ser menor, ¿no?, porque no habría material alrededor del árbol que pudiera quemarlo, ¿no? Entonces, bueno, por ese doble motivo se hace un desbroce de la zona de arcos locales o a 2, 3, 4 metros alrededor de cada uno de los árboles, ¿no? Eso, digamos, como trabajo previo. Después ya, ¿cuál es el trabajo en verano, que es cuando empiezan las cuadrillas a desplazarse a los montes? Pues un trabajo, como decía, en conjunto. Hay toda una serie de personas que tienen cada uno su labor. Están, por un lado, los primeros que intervienen, que son los hachas, que son los que llevan las hachas para, bueno, lo que es el corchero, lo que ha sido toda la vida el oficio de corchero, que es el que, bueno, son los especialistas en dar los cortes transversales, longitudinales, de manera que puedan extraer las planchas de corcho lo más grandes posible, ¿no?, y lo más enteras posible y en mejores condiciones. Este es un trabajo, como digo, muy especializado, que requiere una gran maestría, porque, bueno, si el hacha se clava más fuerte de lo que se debe, pues no solamente atraviesa la capa de corcho, sino que clava, se puede clavar y dañar gravemente la capa madre, ¿no? Que es lo que hace que después pues por ahí entren infecciones, o por ahí haya pérdida de savia, o por ahí no haya un crecimiento adecuado del corcho en los próximos años, porque esa zona pues queda dañada, ¿no? Entonces, como digo, estos son verdaderos especialistas. Cada vez van quedando menos, es verdad que es un oficio muy duro, como casi todos los oficios del campo. Cada vez hay menos especialistas en manejo del hacha en condiciones, y la verdad que esto es una labor que es casi insustituible, ¿no? Sustituir la mano y la precisión de la mano de un especialista por una máquina es casi imposible. Hay máquinas ya que van realizando una serie de cortes que sustituyen el hacha, pero no dan los resultados que requiere, puesto que donde llega la precisión de una mano humana experta no llega una máquina, ¿no?, que puede dañar más al árbol que otra cosa. Y como en todo hoy día, esto se tiene que hacer de una manera sostenible, es decir, que podamos aprovechar un recurso, pero que en los próximos años podamos seguir aprovechándolo. Y si lo que vamos es destrozando árboles, pues claro, el corcho será de peor calidad al año siguiente, o incluso podemos dañar al árbol hasta tal punto de que llegue a morir, ¿no? Entonces, como digo, esta labor del hacha o del corchero es una labor quizá la más importante, ¿no? Porque es la que arranca, le quita esa piel o esa corteza al árbol, ¿no? Después hay otro papel importante, que son los recogedores, que son pues gente que son los que van recogiendo las planchas de corcho que van extrayendo los hachas. Estos recogedores pues lo van recogiendo y lo van apilando a lugares donde fácilmente pueden llegar los arrieros y los mulos para después portearlo, ¿no? No he dicho una cosa, pero normalmente los hachas suelen ir por parejas, ¿no? Los corcheros que van cortando con el hacha suelen ir por parejas, salvo que sea un árbol excesivamente grande y entonces pues puedan intervenir dos parejas, ¿no? O tres, ¿no?, si el árbol es excesivamente grande. Pero normalmente van por pareja, ¿no? No había olvidado un poco el detalle este, ¿no? Después, como decía, los recogedores recogen estas planchas de corcho y las sitúan en un lugar donde va a llegar otra parte importante, que son los arrieros con los mulos, que bueno, que lo que van a hacer es cargar los mulos con estas planchas de corcho, que es también una labor prácticamente de ingeniería, para que el mulo vaya totalmente equilibrado, que no lleve más corcho en un lado que en otro, la verdad que aunque los mulos se adaptan muy bien al monte y al campo, pero bueno, las pendientes y el mal terreno, pues si el mulo no va equilibrado puede llegar a caer. Entonces, bueno, esto es una labor prácticamente de ingeniería, colocar las planchas de corcho a ambos lados del mulo para que lleve el mismo peso en un lugar que en otro, ¿no? Es interesante, ¿no? La verdad que es una actividad interesante, ¿no? Y además, bueno, lo curioso y lo llamativo es que eso se viene haciendo así desde hace años, siglos, sí, o décadas al menos, seguro. No, se habla de que, cuenta la historia, que aquí en los parques Los Arcos Nocales la extracción de corcho puede llevar unos 200 años. Mm. Previamente no se extraía tal como hoy, se extraería algo, pero no ordenado ni como hoy día, ¿no? Unos 200 años. ¿Y de esa misma manera? Sí, de esa misma manera, porque claro, no tiene sentido cada 9 años abrir un camino forestal a todos los sitios, no puede llegar a todos los sitios. Entonces se necesita la intervención de mulos, que son los que se mueven muy bien por el campo y pueden transportar una serie de cargas importantes. Que hay alcornoques en muchísimos sitios, en laderas, en vaguadas, en pendientes. Entonces, bueno, la mejor manera, ¿cuál es? Pues de que, bueno, que sean mulos los que transporten esa plancha a otro lugar también importante, que es el patio de corcha, donde ese corcho, esas planchas de corcho van a ser pesado, ¿no? Van a ser pesadas, se van a pesar con una romana, que se instala en una cabria, que es un instrumento, que es una especie de trípode con tres patas altas, de manera que ahí se cuelga la romana y tiene una plataforma metálica donde se echan las planchas de corcho y ahí se produce el pesado, ¿no? El pesado de las planchas de corcho. Esto también es muy curioso porque aquí normalmente hay dos personas pesando. Tiene su nombre también, son los fieles, además los fieles. Suelen ser dos personas las que están pesando, y suele ser una persona que va por parte del productor y otra persona por parte del comprador, para que no haya ningún tipo de duda de que lo que se está pesando es lo que aparece en los cuadrantes donde se colocan las cantidades pesadas, ¿no? Mm. Para que no haya ningún tipo de duda de lo que se pesa, ¿no? Entonces hay dos personas que llaman los fieles, que son los que lo pesan. Y una vez pesado, esto es más fácil de ver, ¿no? En cualquier carril de esto, si a lo mejor extraer el corcho es más complicado porque están en medio del monte, pero sí es más fácil encontrar en algún carril de nuestra zona de aquí de Alcornocales, pues encontrar un patio de corcho donde están estos señores pues pesando, incluso el corcho, pues, si hay espacio suficiente, allí mismo se almacena, se apila, separando el bornizo del secundero, se apila, o incluso después desde ahí, en camiones o camionetas, se llevan a un lugar mayor donde ya se apila para esperar que llegue el gran camión que se lo lleva Que da miedo pensar de cómo se mete por esas carreteras de corte, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, frecuente a partir de ahora ver Ubrique pasar por la... la imagen me va a la cabeza la Plaza de la Estrella, ¿no? Mm. Ese pedazo de camión con un remolque detrás igualmente grande, medio atascado ahí que no sabe por dónde pasar. Y imaginarse por esas carreras, esas carreteras, esos caminos, ¿no? Bueno, más de uno seguramente se ha cruzado con un camión de Corsa a final de verano, ya una vez que ya se ha recogido por estas carreteras, ¿no? Entonces, como digo, bueno, es toda una secuencia de que no se puede parar, ¿no? Porque los que van extrayendo tienen que ir dejando eso en el campo, los recogedores tienen que recogerlo porque tienen que ir prácticamente al ritmo de los que extraen, y los arrieros igual, y es toda una labor de equipo que, ya digo, que es interesante, que se ve complementada pues con el capataz, el aguao. Ahí, si la cuadrilla hace vida en el campo, pues incluso un cocinero, ¿no? Que el que para de comer, ¿no? Así que, como digo, ya la gente se queda menos en el campo, pero antes sí, se hacía prácticamente vida en el campo, porque no merecía la pena salir del monte para volver a ir al poco tiempo, ¿no? Entonces, como digo, una actividad muy interesante que, bueno, que si alguien tiene ocasión de, no sé, de ver o de contemplar, pues la verdad que, vamos, preciosa. La verdad que sí. Una actividad muy importante. Sí que es cierto que parece que ha ido perdiendo importancia el tapón de corcho, porque han aparecido otro tipo de tapones, por ejemplo, sí, o otra serie de material, en definitiva, de aislamiento y demás, pero también es verdad que todavía es muy valioso lo que es el corcho, sí, para determinados productos. Claro. Sobre todo los de calidad, ¿no? Pues sí, todavía se sigue empleando, y eso es lo importante, ¿no? Sí, el corcho ha tenido a lo largo de la historia muchísimos usos. Evidentemente, el del tapón ha sido el que le ha dado vida a esto, evidentemente, es el más rentable. Pero es verdad que se han utilizado pues para temas de aislamiento, de aislamiento sonoro, de aislamiento ante temperatura, decoración, para muchas cosas. Pero es verdad que el tapón de corcho es el que ha mantenido un poco ahí la industria. Es verdad que se están sacando todo tipo de tapones, ya sintéticos, intentando imitar al corcho, pero yo por la gente, los enólogos, los buenos entendidos en vino, dicen que buen vino que se precie tiene que llevar tapón de corcho, porque es el tapón que ya en el siglo XVII ese monje francés, que es el que lo puso de moda, el que lo inventó, bueno, el que se le ocurrió tapar una botella con corcho, pues lo que decía era ligero, elástico, impermeable, resistente, y sobre todo que cierra herméticamente una botella y resistiendo la presión, y además no altera organolépticamente, es decir, las características de olor, sabor o color de un vino, ¿no? Entonces, pues un buen vino que se precie debe ir en tapón de corcho, es lo que dicen todos los enólogos. Evidentemente, hoy día todo se intenta abaratar, todo se intenta hacer más rentable, y es verdad que vienen muchos vinos con tapones sintéticos, pero ya digo, los buenos vinos parece que siguen siendo de corcho, ¿no? Uh-huh. Es verdad que el sector por eso también está un poco en crisis, pero me imagino que bueno, que siempre tendrá su mercado, ¿no? Ya en el año 1681 el monje este francés revolucionó esto, ¿no? Revolucionó la industria de la enología, ¿no? Creando un monje, don Pierre Perignon, que bueno, su nombre llega hoy día, ¿no? Por el champán. Fue el que creó ese vino espumoso, ¿no? en una abadía, ¿no? Era un monje de una abadía de benedictina en Hanville. Y este hombre pues creó el vino espumoso, y además utilizó ese tapón de corcho, ¿no? Por todas estas características que él veía, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya digo, cualquier vino que se precie lleva tapón de corcho, ¿no? Es como todo, se intenta abaratar, se intenta rentabilizar, pero la calidad que da el corcho, ya digo, es un material insustituible en la naturaleza. Hablando de datos históricos, si te parece, podemos quedarnos también con los usos, ¿no? Desde la antigüedad, que se le ha dado al corcho. ¿Nos has comentado algunos? Sí, el corcho de la antigüedad, pues ya de 300, 400 años antes de Cristo, el corcho se utilizaba pues para tapar ánforas y otro tipo de enseres, se utilizaban pues para tapar, para las colmenas, se utilizaban para las colmenas, para revestimientos de vivienda, porque bueno, veían que era un material que era aislante, ¿verdad? Es un material bastante aislante. Hablan incluso que la capacidad de aislamiento es mayor, 30 veces más superior a la del hormigón, de aislamiento, y es capaz de, bueno, es totalmente impermeable. Y una cosa también interesante, además de impermeable, ligero, elástico, es que no es un producto tóxico. No, es un producto que procede de células vegetales muertas, pero a fin de cuentas células vegetales, no es un producto tóxico, con lo cual existen en el mercado muchísimos aislantes de todo tipo, pero son sintéticos y tienen una cierta toxicidad en algunos casos por contacto, por ingestión a lo mejor, pero el corcho no, el corcho es un producto totalmente, no es nada de tóxico. De hecho, en cualquier pocito en el campo, ahora menos, pero antes, cualquier pocito, los cacharros para beber eran de corcho, y el corcho estaba allí metido en el agua meses y meses y meses, y no se deterioraba, ¿no? Llegaba cualquiera, cogía el cacharro, el cucharro, una especie de cucharón grande de corcho, y bebía su agua, vea, y ahí se dejaba, ¿no? Es decir, que un material que no tiene ningún tipo de toxicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se utilizaba para ese tipo de historia, ¿no? Y ya digo, y a lo largo de la historia, pues han venido siendo ya muchos usos, ¿no? El tema de la decoración como aislante, y bueno, y sobre todo, ya digo, el tapón. Pero aunque ya digo, todo empezó pues tapando ánforas en la época, bueno, la época romana, incluso antes, ¿no? Y sobre, bueno, eso llega hasta la actualidad, sobre los datos, nos comentaba anteriormente, ¿no? Que Andalucía, pues prácticamente cuenta con el 50% de la producción, sí, a nivel nacional. Lo que pasa es que, como a lo mejor ocurre con otra serie de industria, aquí se extrae la materia prima, pero no se transforma. Y lo importante es la transformación, que es lo, claro, que deja el beneficio, ¿no? Evidentemente, aquí se extrae toda la materia prima. En Portugal igual ocurre, se extrae toda la materia prima, pero todo lo que es la transformación de la materia prima, y que es donde realmente están los precios, donde realmente está la rentabilidad, no está aquí. Está en Italia, en Cataluña también hay alguna industria de transformación, Francia. Entonces, bueno, todo el corcho que se extrae aquí pues va para afuera. Evidentemente, montar una industria de transformación pues no es fácil. Aunque en la Sierra Norte de Sevilla sí creo recordar que había algunas empresas, pero de ámbito menor, ¿no? Que se dedican a la transformación del corcho y elaboración de tapones, ¿no? Pero son industrias, bueno, de ámbito menor, ¿no? Que no son las grandes transformadoras que puede haber en Cataluña, en Italia o en Francia. Bueno, pues ese es el mayor déficit, ¿no? En torno a esta actividad económica, sin duda, que nosotros, teniendo la materia prima, la llevemos fuera, sí, cuando el valor real es la transformación de, claro, de esa materia. La transformación, el convertirla en tapón, que, bueno, el tapón de una botella de un buen vino pues vale un dinerito, nada más el tapón. Entonces, ahí es donde está el dinero. Después, claro, aquí cada vez, pues, a nivel de productor no sé cómo estará, pero bueno, a nivel productor, por lo que oigo, pues, con algo, alguna vez que otra que he hablado con alguno, pues siempre hablan de lo mismo, ¿no? Que cada vez los precios pues son cada vez más bajos, y algunos, incluso algunos años, ni les trae cuenta, como dicen, extraer el corcho, ¿no? Porque es que salen prácticamente a rascombola, ¿no? Así que, pero bueno, deben extraerlo, porque si se lo dejan muchos años ya sin sacar, después ya un corcho que pierde calidad y a los 9 años no pueden seguir el ritmo de extracción, entonces pues tienen que sacarlo. Pues todo ello en torno al sector del alcornocal y el corcho. No sé si nos dejamos algo en el tintero, la verdad es que han sido varios apuntes. Hemos hablado también de que incluso, bueno, esta actividad, bueno, pues no es forzosa para el árbol no lo pide en sí, ¿no? Sino no. Que, bueno, la verdad es que al contrario, eso es una protección para el árbol, bueno, que tiene que ir después regenerando, ¿no? Sí, el árbol no, es verdad, si hablamos desde el punto de vista ecológico y naturalístico ya, sin tener en cuenta la actividad económica, el árbol no crea el corcho para hacer, como todos los productos de la naturaleza, ¿no? El árbol no crea el corcho para decir, bueno, o lo voy a dar para, no, lo crea para sí mismo, ¿no? Lo crea como protección. Y de hecho decía antes, ¿no? Si el árbol no se le extrajera corcho, podría durar un alcornoque 450 años perfectamente. Pero esa extracción lo que hace, evidentemente, es ir debilitándolo, ¿no? Evidentemente también la parte económica cuenta, ¿no? La parte económica cuenta, ¿no? Lo importante es que los bosques se vayan regenerando. Eso sí es importante, porque claro, si no ocurren problemas como estamos teniendo con la seca del alcornoque, que es un grave problema que está ocurriendo estos años atrás en Andalucía y en la península, y es porque, bueno, veníamos de un ciclo de sequía, veníamos de un ciclo de sequía que había castigado bastante a los árboles. Los alcornoques cada vez van siendo más envejecidos, no hay una regeneración adecuada, puesto que mucha regeneración que hay en el monte no son árboles provenientes de semillas, sino árboles provenientes de propias de crecimiento de raíces o de tallos, decía, crecimiento de las propias raíces de los arcornoques de al lado. Entonces son árboles genéticamente iguales. Lo ideal sería que la regeneración fuera a partir de semilla, porque una regeneración a partir de semilla hace que venga esa semilla con una recombinación genética que es la que le da la fortaleza a la especie. Pero como la mayor parte de la regeneración no es por semilla, porque muchas de las semillas caen al suelo, muchas son comidas por depredadas por animales, otras son, bueno, no llegan a más porque hay periodos de sequía. Pues claro, la mayor parte de la regeneración del arco nocal es a través de brote, ¿no? De rebrote del mismo árbol de al lado. Entonces, tenemos un árbol que sí, que es joven, pero es nuevo, lo vemos pequeño y lo vemos nuevo, pero a fin de cuentas, en realidad, genéticamente un árbol envejecido, ¿no? Entonces, todo esto da lugar a un problema que ha venido, bueno, que se viene, y con el ataque de hongos también, el ataque de ciertos insectos, ha venido llamándose como la seca del arconoque y que, bueno, que ha causado verdaderos estragos en años atrás en nuestros arconocales. Entonces, lo importante sería que hubiese una buena regeneración del arconocal para que, evidentemente, el uso y la extracción del corso, que es otro daño más aún a este problema, pues bueno, no venga a castigar más a esta especie, ¿no? A estos bosques, ¿no? Y el uso pueda seguir por muchos años, ¿no? Pues todo ello en torno a el alcornoque y, en definitiva, bueno, pues el parque natural de los alcornocales con este uso económico, con esta actividad sobre la que quería realizar una puntualización. Igual que muchas actividades tradicionales de corte naturalístico están encontrando incluso una salida en el ámbito turístico, por ejemplo, pues la salina de la bahía, pues además de extraer salinas, ahora se están convirtiendo como lugares muy visitados por turistas, por ver cómo se extrae, o las colmenas, los lugares donde hay colmenas. Pues la actividad del corcho también se está convirtiendo un poco. A ver, es verdad que su principal explotación es la extracción del corcho y la venta posterior, pero el tema de turístico está dando fuerte. Hay mucha gente que empresas que gestionan para llevar a gente a ver una extracción de corcho, ¿no? Porque causa interés, ¿no? Por mucha gente. El ámbito ahora todo el mundo quiere conocer de dónde venimos, es verdad, es súper interesante, ¿no? De dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y visitar estos lugares o visitar una extracción de corcho, pues es una actividad, como digo, turístico-naturalística, por decirlo de alguna manera, que está empezando a resurgir, ¿no? Y es porque, bueno, pues ya digo, es una actividad que nos lleva un poco al pasado, ¿no? Nos lleva a nuestras raíces, ¿no? De hace 200 años más, ¿no? Pues también el enfoque turístico, como el que tiene, de lo que vamos a hablar a continuación. En esta segunda parte del programa, para ir terminando, nos vamos a quedar con un sendero nuevamente en el programa de hoy. Y como decíamos, un sendero que viene muy bien para próxima fecha, cuando se supone, ¿no?, que van a subir de nuevo las temperaturas. Y bueno, pues este además es de los más conocidos, sin duda, del Parque Natural de Grazalema. Estamos hablando del sendero del río Majaceite, o más bien lo que sería entre el bosque y Benamaoma, que se le conoce así, ¿no? Sí, es un sendero, como tú decías, de los más conocidos, el más conocido, y además el sendero más transitado por las características propias del sendero. Está en un sitio como es, bueno, se inicia en el bosque, que es una puerta de entrada al parque, y Benamaoma, pues bueno, no hay que decir nada de ese lindo pueblo. Está en un lugar donde hay muchísima afluencia público, digamos, y de visitante y usuario del parque natural. Después, por las características propias del sendero, ¿no? Es un sendero que, aunque tiene 5,3 kilómetros, es un sendero medio de distancia, pero es un sendero de dificultad una dificultad bastante baja. En un par de horitas, en sentido descendente, Benamaoma, el bosque, se puede hacer para todo tipo de público, adultos, niños, porque ya digo, es un sendero, un trayecto lineal de una dificultad muy baja, ¿no? Aparece en los mapas de uso público del parque natural ofertado como sendero del río Majaceite o sendero del bosque Benamaoma. Lo del sendero del río Majaceite, pues, una terminología más moderna, porque bueno, de hecho cuenta la historia y así está escrito en muchos sitios, que el río Majaceite era donde confluían el río este del bosque con el río de Tabina, donde se unían. Ahí se hablaba del río Majaceite. Pero claro, ese tramo de río Majaceite discurre actualmente tapado por el embalse de los Hurones, porque la unión del Tabinda con la unión del río El Bosque, actualmente ese punto de unión está tapado, como digo, por el pantano. Entonces, bueno, por derivación se le ha dicho a esta rama, a la rama que sube hasta Benamaoma, río Majaceite. Da igual, río Majaceite, río El Bosque Benamaoma, o río El Bosque, o río Benamaoma. Estamos hablando de eso, yo digo, de un río que nace en Benamaoma. aunque tiene aportes de arroyo de la Sierra del Pinar, de la Sierra de la Breña del Agua, que está en el entorno de Mahoma y más arriba, justo se puede decir que nace justo ahí al lado de lo que es la piscifactoría de Trucha, de Mahoma, al lado del Ecomuseo del Agua, un centro de interpretación sobre el uso del agua en la sierra, también muy interesante, que si alguien va a hacer sendero puede iniciar en Mahoma y ver previamente el Ecomuseo. Incluso la piscifactoría, ¿no? Puede verla o incluso comprar trucha si quiere, ¿no? Hay que decir que este río por donde va a discurrir el sendero que ahora comentaremos, pues es el río truchero más meridional de Europa, ¿no? El que está más al sur de Europa, ¿no? Es posible, bueno, yo ahora creo que hace un par de años que el coto no está regulado, pero bueno, está en fase de regulación, pero bueno, era posible ir a pescar trucha, ¿no? Como digo, es un río con un cauce permanente, que eso es importante para conservar la enorme biodiversidad que alberga. Es un río que un sendero que si lo iniciamos desde Benamahoma hasta el bosque, pues es quizá mejor porque va en leve descenso, un camino muy claro, muy definido, muy marcado y señalizado. Vamos a atravesar lugares preciosos, sobre todo vamos a ver bosque galería, que es de los poquitos sitios donde podemos encontrar un bosque-galería en la provincia de Cádiz, donde un bosque-galería no es más que esa cubierta de vegetación que forman las especies de árboles y arbustos que hay a ambos lados del río y que forman una especie de galería, un canuto, una especie de canuto por donde discurre el cauce. Es decir, no vemos el cielo porque está tapado con vegetación. Esto es un bosque-galería a base de chopo, de sauce, de adelfa, higueras inmensas, zarzas, clemátides, una gran cantidad de especies que incluso vide silvestre, ¿no? Forman todo un dosel, un techo de bosque que está, aunque cubre el cauce, y bueno, por eso decía que es uno de los recorridos más frescos y más, porque discurre en una gran parte por sombra, ¿no? Por lugares, la verdad que incluso en verano muy fresco, los bosques galerías. Después, como digo, a nivel de peces podemos encontrar en el río, en el cauce, bueno, barbo, trucha sobre todo también. A nivel de aves, un lugar que a lo largo del camino vamos a encontrar multitud de aves. Yo destacaría una de ellas, que es el ruiseñor bastardo, que se ve, quizás no se va a ver, pero se va a oír muchísimo, porque está en uno de los lugares donde el ruiseñor viene a pasar el verano y está ahí todo el verano cantando, bueno, dando un sonido espectacular. Es posible ver, más difícil, porque bueno, es un sendero muy transitado, pero es posible ver nutria, lo cual nos indica que es un cauce más o menos saneado, igual que el Martín Pescador, en las partes más bajas del cauce. También es posible verlo, lo cual nos está indicando que es un cauce pues saneado, un cauce limpio, ¿no? Y ya digo, y el sendero pues discurre pues paralelamente al río, en un primer momento entre la Sierra de Albarracín, conforme bajamos la Sierra de Albarracín, que es la del bosque, estaría a la izquierda, y la Sierra de Labradillo a la derecha, ¿no? Discurre el camino a paralelo al río. A lo largo de todo el sendero, ese camino se cruza a un margen o a otro varias veces, por a través de una serie de puentecitos que hay, que cruzan el cauce varias veces de un lado a otro, y bueno, nos va a llevar pues prácticamente hasta el bosque, ¿no? A lo largo del camino también vamos a encontrar molinos, bueno, molinos antiguos, ya en desuso, batanes eran, bueno, unos lugares donde a través del agua que recogían en una azúa, en unos canales, pues eran capaces de mover un sistema de palas de madera, y lo que servían era para golpear la lana, una vez que las prendas estaban elaboradas, para apelmazar la lana, las mantas de grazalema, por ejemplo, las golpeaban ahí para apelmazarlas y de manera que cogiera, que la estructura, por decirlo de alguna manera, se apretara y se hiciera resistente e impermeable al agua, ¿no? Por eso las mantas de grazalema siempre tienen la fama de ser muy impermeable al agua, ¿no? Y es que en los batanes lo que hacían era eso, ¿no? Pues golpearla fuertemente, unas palas de madera que movían con el agua para que se apelmazara bien la lana, se apretara, para conseguir esa característica de manta, ¿no? O de prenda. Vamos a encontrar también un punto muy interesante a mitad de camino, bueno, algo más de mitad de camino, que es la fábrica de la luz, una fábrica antigua donde con el agua también pues se creaba energía eléctrica. Si nos vamos dando cuenta, miramos hacia la sierra de la derecha, a la del Labradillo, vamos a ver cómo hay una acequia que va desde Benamahoma, por todo el margen, por todo el lateral de la sierra, ¿no? Paralela también al río, una acequia, que conforme bajamos, esa acequia, claro, como va prácticamente sin pendiente, o muy poquita pendiente, bueno, conforme bajamos la vemos cada vez más alta, hasta que llegamos a un punto donde está la Casa de la Luz, que es un lugar donde desde ese punto alto de esa acequia se dejaba caer el agua a través de una tubería en vertical, pues claro, ahí hay un buen número de metros de caída de agua en vertical, y lo que hacía esa casa, en esa casa, era pues recoger el agua esa y esa misma fuerza del agua transformarla en electricidad. Y bueno, y era una pequeña casa de la luz donde le daba luz pues al bosque y a Benamaoma y poco más, ¿no? Llegó un momento en que era un pueblo con mayores necesidades energéticas y no daba, el río no daba para más, ¿no? Entonces, bueno, ya esa casa de luz cayó en desuso y ahí están, a ver si se regenera, se rehabilita para que sea, quede un poco a modo de museo, ¿no? Pero es posible todavía ver esa acequia y la tubería metálica que baja desde lo alto de la sierra, de lo alto de la acequia, hasta nuestra altura, donde estamos en la casilla, ¿no? Vemos la tubería, por lo menos vemos, interesante ver el sistema que se empleaba, ¿no? Y bueno, y como digo, bueno, se continúa el camino. Una vez que se está la Casa de la Luz, además todo está muy señalizado, Casa de la Luz y todo está muy marcado, con paneles interpretativos, hay dos opciones. Una es seguir el cauce del río, que nos lleva hasta el bosque, o el camino de la izquierda, que en un kilómetro nos lleva a lo que es el jardín botánico del bosque, que, bueno, hay dos opciones, o coger para el jardín botánico o seguir el cauce del río. Como estamos en el sendero de Río Más Aceite, vamos a seguir el cauce del río. Y bueno, ahí más abajo ya, de la casa de luz hacia abajo, ya el río, digamos, la vegetación se abre un poco más. Hay terrenos, son terrenos más bajos, más llanos. Incluso cuando hay exceso de lluvia, inundable. Y eran terrenos que se han dedicado casi siempre, pues, a la agricultura, a siembra de pasto, hay huertos. Y bueno, ya el terreno es más despejado y nos conduce esto pues hasta prácticamente a la altura de la piscifactoría también del bosque, ¿no? Donde finaliza el sendero y, bueno, pues hay lugar incluso de sombra para decir, bueno, pues aquí vamos a hacer una paradita y tomarnos el bocata, ¿no? Si no se ha tomado a lo largo del camino, que también hay rincones, pues, extraordinarios, pues, para ver, para tomarse un bocadillo a mitad camino, ¿no? Y escuchar el ruidito del agua y relajarnos, ¿no? La verdad, porque es un lugar donde siempre, incluso en verano, pues el agua corre, ¿no? Y lugares donde corre el agua, a fin de cuentas, pues a nivel de relajación es interesante. Además, un lugar, decíamos, muy transitado, no porque además no hace falta autorización. No, es un de los senderos del parque que no entran en el área de reserva, por lo tanto no hace falta autorización para discurrir. El problema que tiene, que a veces en los puentes, en ciertos fines de semana, está totalmente colapsado de gente, ¿no? Hay tramos de sendero, por ejemplo, los puentes, que prácticamente se pasa de uno en uno. En el momento que se encuentra un grupo de 50 para arriba y un grupo de 50 para abajo, es un caos para pasar. Pero bueno, primero pasa uno de uno en uno y después pasa otro de uno en uno. Pero bueno, es divertido también. Y es verdad que a veces puede estar un poco con exceso de tránsito para, bueno, hay gente que le gusta ir muy tranquilo al campo y gente que no tanto, pero bueno. Que aunque hay exceso de tránsito, pero bueno, un lugar que merece la pena, pues en estos días de calor, pues decir, bueno, pues si quiero dar un paseo lo doy allí. Además, decíamos, de dificultad baja, y fíjate, porque nos llamaba una señora de 78 años y nos pedía por favor que lo comentáramos, ¿no? Que ella con 78 años pues ha hecho ese sendero. Perfectamente, sí. Hay que tener cuidado en ciertos lugares donde hay escalones de prácticamente esculpidos en piedra, pero perfectamente con 78 y con 80, yo he visto mucha gente mayor, niños, desde niños pequeños a mayores que han hecho el sendero. Recomendable, evidentemente, encendido descendente, ¿no? Porque hay un ligero descenso y perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, pues con esa aportación también de esta señora, que agradecemos, nos vamos a quedar con lo que es este sendero, insistimos, el bosque Benamaoma, dentro de nuestra segunda parte en el día de hoy en Cuaderno de Campo, que en la primera mitad ha puesto el foco de atención en lo que es el sector del Corcho, el Parque Natural de los Alcornocales. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí y nada, que en 7 días de nuevo, el lunes próximo, estaremos con este espacio. Por cierto, en unos días que están confirmando un poco las previsiones de las cabañuelas, ¿no? De Andrés Rodríguez, ¿no? Sí, se hablaba de un junio un poco loco, con altibajos en las temperaturas e incluso con la presencia de tormenta. Hemos tenido varios días de bastante arreón de calor, ahora parece que vienen dos o tres días donde los descensos de temperatura van a ser importantes. Dan incluso un poco de gota o algo de lluvia para mañana. Vamos a seguir esperando, sí, pero sí parece que está un poco el tiempo poniéndose revuelto, por lo menos un poco loco, como así parece que eran las previsiones que indicaban. Las cabañuelas. Bueno, pues las seguiremos de todas maneras. A ver qué nos dicen, si nos confirman lo que está pasando en cuanto al tiempo.